En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas, ¿eh? Y no se pierdan los contenidos de este espacio de hoy, lunes 24 de octubre de 2016, donde las personas y las empresas son la clave para nosotros. Y dado el programa que le hemos preparado, estoy seguro que pueden conocer muchas cosas y por qué no compartir también con su equipo en sus distintas labores, sean de dirección, de mandos intermedios, en sus organizaciones. Y como siempre, antes del comentario que hacemos todas las semanas, que ya está en la red esta mañana y que hemos venido a titular el storytelling de los recursos humanos. Llevamos algunos años en esto de la comunicación y los recursos humanos y les confieso que mi creatividad, la creatividad del equipo del Foro de Recursos Humanos semanal, necesita de argumentos, ideas y buenas reflexiones que en la mayoría de las ocasiones me aportan personas que saben mucho y que tienen mucha experiencia también en esta profesión. Todo suma. Necesito o necesitamos de ello y en todo caso lo buscamos para argumentar el storytelling de los recursos humanos de forma coherente. El storytelling, lo conocen muy bien, es el arte de contar una historia, la creación y aprovechamiento de una atmósfera que suele ser mágica, a través del relato. En marketing es una técnica que consiste en conectar con sus usuarios, ya sea en viva voz, por escrito o a través de una historia con su personaje y su trama. Las empresas, los directivos y las directivas de nuestras organizaciones, los profesionales de recursos humanos, los vinculados con esta profesión, ¿qué storytelling están desarrollando en estos momentos? Pueden pensar ustedes que cada uno el que le interese, según su estrategia empresarial o negocio, es posible, pero ¿está cambiando el storytelling de los recursos humanos? En las últimas semanas estoy descubriendo mensajes, argumentos, storytelling muy interesantes. Escucho al director global del Santander de Recursos Humanos, Roberto Di Bernardini, hablar de formas de trabajar anticuadas, de la importancia de los comportamientos y de los espacios de trabajo y de salud. Me hablan de la individualización de los recursos humanos en nuestras organizaciones. Todos aportan, todos son importantes. Veo y analizo mucha comunicación y marketing en los recursos humanos. Escucho a toreros, ustedes también lo van a poder escuchar hoy, hablarles del miedo a directivos de recursos humanos. Observo más esfuerzo en líneas generales en contar los recursos humanos. Todo tiene sus peculiaridades, sus momentos. Cada empresa es cada empresa. Importa el discurso y el mensaje, especialmente mirando hacia adentro, pero no podemos olvidar que nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestro storytelling, hacemos marca. Y eso es negocio. Y ahí cuentan las personas. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y a esta hora ya pongo mi cronómetro en hora. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a empezar. 11:15 en las Islas Canarias. Gracias a todos por estar ahí, los que estáis en directo, los que nos estáis escuchando a través de las redes sociales, de la info, los que estáis de viaje. Me llamaba un director de Recursos Humanos este fin de semana diciendo que escuchaba

Pues muchísimas gracias, de verdad, que muchas gracias a vosotros también. Gracias, Frank. Gracias, un abrazo. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con el programa, que tenemos muchísimos contenidos. Le daba la bienvenida a Roger Domingo, director editorial de Ediciones Deusto, Gestión 2000, Alienta, Editorial para Dummies y Planeta Hipermedia, Grupo Planeta. También está con nosotros Daniel Laseras, director comercial en Planeta Hipermedia. Daniel, muy buenos días, bienvenido. Bueno, ¿qué novedades nos puedes aportar, Roger, a los directores de recursos humanos que también están muy conectados online con todos los contenidos del mundo de recursos humanos? Pues sí, sin duda, están muy conectados, todos saben y son conscientes de que la formación online es la formación en auge, es la formación por la que están apostando cada vez en mayor medida la mayoría de empresas, y desde Planeta Hipermedia lo que estamos proponiendo es una plataforma online de aprendizaje que hemos llamado Planeta Hipermedia, en la cual ponemos a disposición de los directores de recursos humanos y de los directores de formación de las empresas cursos online de management y de habilidades directivas hechos por los mayores especialistas en cada campo, tales como Pilar Jericó, Juan Carlos Cubeiro, Joseph Agram, Ancho Pérez, Alejandro Hernández, Emilio Moraleda, que fuera director de Pfeiffer, Rubén Enturienzo, y así un largo etcétera. Son todos ellos autores de libros que se han convertido en bestseller, libros que a su vez hemos publicado en el Grupo Planeta, y que ahora convertimos este conocimiento en formato online, de modo que los trabajadores, los colaboradores de cada una de las empresas puedan también tener acceso a este conocimiento y, por tanto, formarse, aprender y mejorar en su desempeño profesional. Con la oportunidad que tienen desde Planeta Hipermedia, y tienen también todos los directores de recursos humanos desde el punto de vista de formación de una empresa como Planeta, especialista en contenidos, poner en valor esos contenidos, además de leerlos y tener los libros encima del despacho del director de recursos humanos, poder formarse con ellos, ¿no? Correcto, correcto. Básicamente lo que ofrecemos es que con la misma inversión en tiempo y en dinero, uno puede acceder exactamente al mismo aprendizaje. Es decir, a leer un libro, generalmente, pues uno necesita invertir 2, 3 horas, 4 horas, y necesita invertir en dinero unos 15, 20 euros, que es lo que suele costar un libro. Con esa misma inversión en tiempo y en dinero, es decir, 3, 4 horas y también unos 15, 20 euros, uno puede acceder al curso online, obtener el mismo aprendizaje, es decir, que por la misma inversión en tiempo y en dinero que en formato libro, en formato online, en el curso online, uno puede obtener el mismo aprendizaje. Además, podemos, en caso de ser una empresa, podemos bonificar los cursos. Hay toda una serie de tablas que permiten a la empresa bonificar el curso, ya sea puramente online, solo curso online, ya sea en formato blended, es decir, con formación presencial. Los alumnos, los colaboradores de la empresa, hacen previamente el curso y luego tienen a su disposición al autor, o sea, al conferenciante, al ponente, que se acerca a su empresa o allí donde la empresa decida, para hacer el seguimiento del curso y que le puedan preguntar, pues, a Pilar Jericó, a Juan Carlos Cubeiro, etcétera, cada uno de los ponentes, todas aquellas cuestiones que quizá no les han quedado claras en el curso o que necesitan o les han quedado dudas que necesitan resolver. Y en tu opinión, Roger, y ahora damos paso a la tertulia y podemos hablar todos, vamos a hablar de prevención de riesgos laborales, pero estamos una tertulia abierta. Una última cuestión, que es la de hacia dónde van los contenidos, ¿no? Tenemos autores, Pilar Jericó, que por cierto tuvo el otro día mucho éxito en Washington, también hablando en la embajada de su último libro. ¿Hacia dónde van esos contenidos? O te la puedo hacer de otra forma la pregunta. ¿Qué es lo que crees que le interesa más a los responsables de personas, de gestión, de management en las organizaciones? Yo creo que les interesa lo mismo que les ha interesado siempre, que son los contenidos de calidad. Estamos en un momento donde contenidos hay muchos, pero no necesariamente todos son contenidos de calidad. Es decir, es muy fácil crear un contenido, subirlo a la red y que esté disponible para todo el mundo, pero muy a menudo estos contenidos no dejan de ser otra cosa que refritos con poco aceite de la Wikipedia. Es decir, son refritos que no sabes de dónde vienen, quién los ha escrito, qué fuente utilizan, qué libros se han leído para hacerlos, cuáles son las referencias. Vale, ante esto, que es lo que nos ocurre hoy en día. En Internet hay todo tipo de contenido, pero no sabemos cuál es el bueno. Uh-huh. Y ocurre en otros ámbitos, ¿eh? A veces, cuando nos encontramos mal, tenemos algún problema médico, recurrimos a Internet. Pero tenemos que saber bien en qué página miramos. No en cualquier página por el simple hecho de estar en Internet. Es una página que debes hacer caso en función de la enfermedad que puedas tener, ¿no? O sea, hay que tener un poco de criterio. Lo que proponemos en Planeta y lo que nos pide el mercado es, oye, si tenéis a los mejores especialistas en cada temática, al mejor especialista en recursos humanos, al mejor especialista en gestión de talento, al mejor especialista en liderazgo, al mejor especialista en técnicas de venta, en técnicas de negociación, en marketing online, en branding, etcétera, etcétera, ¿por qué no nos facilitáis este contenido en un formato que a la empresa, uh-huh, a la empresa le sea fácil utilizar? ¿Qué ocurre? Que una empresa generalmente está acostumbrada a contratar a un ponente. Pongamos, por caso, Pilar Jericó, para seguir hablando de Pilar, ¿no? Uh-huh. Claro, o Francisco Rivera. O Francisco Rivera. Contratar a Francisco Rivera o a Pilar Jericó para una ponencia, para un taller, para un seminario, por un lado es costoso y por otro lado tiene un problema más grande. Y es que en la sala, en el auditorio, en el salón de actos donde se haga la conferencia, pues seguramente te caben 100, claro, 200, 300. ¿Qué ocurre en el caso del Banco Santander, que es uno de los grandes clientes? Claro, el Banco Santander nos dice, queremos a Pilar Jericó, pero cuando invitamos a Pilar Jericó solo podemos invitar a 300 pues, cargos directivos, cargos intermedios. Nosotros queremos que este conocimiento de Pilar Jericó se pueda universalizar al conjunto de la empresa. Y el Banco Santander tiene más de 150.000 personas trabajando alrededor del mundo. La virtud del curso online es que, por un lado, es contenido de primera calidad, es de Pilar Jericó, y en segundo lugar, permite que ese conocimiento viaje a los ordenadores, las tabletas y los móviles de los 150.000 trabajadores que tiene el Banco Santander. Pues me parece un trabajo estupendo, que vamos a estar muy pendientes aquí en el foro. Te quedas con nosotros un rato. Te quedas con nosotros. Y abrimos nuestra tertulia, la última parte del programa, aquí en el foro de Recursos Humanos, con tan interesantes contenidos como los que estamos teniendo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Le doy la bienvenida a José Gran, director de zona en Madrid de Univale. Querido Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Oye, éxito el otro día, ¿no? Con el director de Recursos Humanos del Banco Santander, con el presidente Cepime, organización interesantísima en el Club Financiero Génova. ¿Con qué te quedas de todo? ¿Hacia dónde está yendo Univale? Bueno, Univale va en la línea de lo que nos marcó precisamente Roberto Vidardini, que es pues el director de Recursos Humanos Corporativos de una de las principales clientes de Univale, como es el Banco Santander, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo que nos expuso Roberto fue muy, muy interesante de cara al planteamiento que creo que deben ir la gestión de los recursos humanos a futuro. Bueno, a futuro no, desde ya, ¿no? Él recalcó cosas muy interesantes porque es evidente que nos encontramos ante unas generaciones nuevas y captar y mantener el talento de esas personas pues nos va a requerir gestionar los recursos humanos, creo que de forma distinta a lo que se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Él habló, me hace muy interesante hablar de se ha hablado también antes por parte del director de Recursos Humanos de Orange del balance, del buen balance entre vida familiar, vida personal, como vía interesantísima para tener una persona, hablaba Roberto, creo, de personas con suficiente energía para poder, uh-huh, rendir más en el trabajo, una buena vida familiar, una buena equilibrio entre vida familiar, vida profesional, pues permite ese mayor rendimiento en el trabajo. Nos habló de nuevo sistema de retribución variable basado no solo en los resultados, que también evidentemente priman, pero recuerda, Frank, que hablaba de ser embajadores, sí, hablaba del concepto de ser embajador de la cultura de la empresa. Y que por ahí van a ir muchas cosas, ¿eh? Sí, sí. Entonces, creo que nos dio una, uh-huh, visión de lo que debe ser la gestión de recursos humanos global. Entendemos que el Santander pues es lógicamente, uh-huh, una empresa de una multinacional importantísima, pero sí, creo que eso es aplicable a cualquiera de las empresas. Si se quedan con nosotros unos minutos, van a escuchar a Roberto Di Bernardini. De verdad, bienvenida también a Silvia Martín, responsable de Recursos Humanos y PRL de Prevención y Cumplimiento. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Y a Gustavo García también, abogado penalista, responsable de riesgos penales y director de comunicación de Prevención y Cumplimiento. Gustavo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, gracias por la invitación. Bueno, pues Prevención y Cumplimiento está formado por un equipo de profesionales

Hombre, yo creo que sí, ha cambiado, acá está cambiando fundamentalmente, está cambiando fundamentalmente en todo. Quizás se nota menos en empresas familiares, que siguen un poco más apegadas a la tradición, pero toda la influencia de las nuevas empresas tecnológicas, como Google, Facebook, Amazon, sus modos de trabajar y esa capacidad que tienen para atraer el talento hace que el resto de empresas, pues de algún modo, y hablando en plata, se tenga que poner las pilas, ¿no? Uh-huh. Porque el talento escasea y hay que competir con empresas que a menudo resultan mucho más apetecibles. Uh-huh. Sonia, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que hemos oído dos ejemplos muy claros de que el storytelling de los recursos humanos está cambiando. En el momento en que el director corporativo de recursos humanos del Banco Santander dice: yo estoy anticuado, mi empresa puede estar anticuada, muchas de las empresas de este país están trabajando de una forma anticuada. Ha salido el comentario del el absentismo presencial, ¿no? Bueno, pues esto hasta hace poco no se cuestionaba como un problema. Estabas en la oficina, era perfecto, estabas trabajando, ahora se cuestiona si estás siendo productivo o no. Uh-huh. E incluso el hecho de que estemos poniendo al mismo nivel la prevención de riesgos, importantísima por supuesto, con el fomento de la salud en el trabajo, a través de medios diversos como pueden ser, y esto, permitidme que introduzca mi pequeña cuña, pues la conciliación a través del hecho de que te favorezcan con un cheque guardería, por ejemplo, claro. o la salud, no mal comer un sándwich de la máquina, sino alimentarte correctamente tu pausa del trabajo. Que se pongan al mismo nivel el fomento de la salud como una herramienta de buscar esa energía uh-huh. por parte de los trabajadores con la prevención de riesgos en el sentido más tradicional o clásico, me parece que es parte de que están cambiando las cosas en el discurso, ¿no?, de los recursos humanos. ¿Vuestra opinión? A mí me ha gustado mucho oír a un director de recursos humanos de una gran corporación como es el Santander comentar que estar 10, 11 horas trabajando no tiene mucho sentido, y me ha gustado más aún escuchar que las nuevas generaciones no compran eso. Eso es verdaderamente el cambio cultural que estamos teniendo y me ha encantado oírlo. Eso quiere decir que productividad no es igual a largos tiempos de trabajo, sino a tiempos bien aprovechados. Les decía yo que nos daba tiempo a hablar de todo, pero nos vamos. Y como siempre, el comentario final, de otra forma, de Susana Cabrero. Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Al hilo de lo que se habló el otro día en el Foro de Recursos Humanos sobre la motivación y el compromiso, os traigo la siguiente reflexión. Cuanto más te comprometes, más satisfacción recibes y más deseas volver a sentirte así. Es un bucle ascendente que te encamina hacia la afluencia, al disfrute del momento. Para la empresa, un profesional comprometido es garantía de mejora, crecimiento y evolución. Gracias, te veo muy bien en la tele, con mi amigo Juanma, en Emprende TV, cuando nos vemos allí. Muchísimas gracias. José Grande, director de zona de Univale, enhorabuena por esas sesiones, muchas gracias. Gracias, Sonia, también desde App Spain, por estar con nosotros. Muchísimas gracias también a Prevención y Cumplimiento. Gustavo, Sonia, muchísimas gracias por estar. Seguiremos hablando de estos temas. Y también a Roger, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos de cerca pues todas esas evoluciones de Planeta y sus nuevos productos muy centrados en el tema online. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, online, pues prácticamente 24 horas de sonidos de recursos humanos y en www.fororecursoshumanos.com. Y el próximo lunes estamos aquí para hablar de muchas más cosas que interesan, como siempre, a personas y a empresas. Adiós. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo.